Más adelante. En este noticiario. Sesiona el Consejo de Estado de la República de Cuba. Mantenga la sintonía. La información precisa. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde Mi Ciénaga. 10:08 minutos. Según informó TV Yumurí, cada año desde 1958, el mundo celebra la Semana Internacional de la Persona Sorda durante la última del mes de septiembre. Para nosotros es muy importante esta semana. Desde marzo, que se celebró el quinto congreso de nuestra asociación, se realizan una serie de acciones en beneficio de la comunidad sorda. La aprobación de la lengua de señas cubanas debe hacerse próximamente y será la lengua oficial de las personas con esta discapacidad en nuestro país, explicó Ariel Carballo Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. Durante estos días se desarrollan en la provincia variadas actividades con el objetivo de promover la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva y concienciar a los oyentes sobre la realidad que viven. La comunidad sorda en la provincia de Matanzas la integran más de 4.000 personas, sin embargo solamente 1.649 pertenecen a la Asociación Nacional de Sordos de Cuba. Para las personas sordas resulta vital el trabajo de intérpretes del lenguaje de señas, pues constituye el enlace con la comunidad oyente. El trabajo del intérprete resulta esencial, pues todas las personas sordas necesitan del servicio de interpretación para su fácil inserción y vinculación con la sociedad. Una de las necesidades fundamentales que tiene nuestra provincia en ese sentido es que solo somos 11 intérpretes en la provincia, dijo Yaisel Guinarte Fraga, intérprete del lenguaje de señas. Esta semana de actividades también permite exhortar a las personas oyentes para que se interesen en ayudar y entender a la comunidad sorda, con actividades limitadas y de carácter diferente a causa de la COVID-19. Matanzas se suma a la celebración por la Semana Internacional de las Personas Sordas. Noticiario Desde Mi Sierra. Presidido por Esteban Lazo Hernández y con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro, sesionó ayer jueves el Consejo de Estado mediante videoconferencia. Según el sitio web del Parlamento cubano, a partir de una información brindada por el Ministerio de Salud Pública, se analizó la situación actual del enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba y el cumplimiento de las medidas aprobadas. Al respecto, la diputada Cristina Luna Morales, presidenta de la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, reconoció el esfuerzo que se realiza con el propósito de erradicar la enfermedad, la necesidad de cumplir lo orientado y las potencialidades que aún quedan por aprovechar para producir al mínimo los efectos de la pandemia en el país. También, en cumplimiento de su cronograma legislativo, aprobó los siguientes decretos leyes. Decreto Ley de la Prenda y la Hipoteca, con el objetivo, entre otras cuestiones, de propiciar la utilización de la prenda como garantía del cumplimiento de obligaciones y ampliar el empleo de la hipoteca inmobiliaria en sectores y actividades económicas. Decreto Ley del Fideicomiso de Garantía, sobre el empleo de esta herramienta para captar financiamiento e impulsar el desarrollo económico y social del país. Decreto Ley de la Cooperación Internacional, que establece las regulaciones relacionadas con la cooperación que Cuba ofrece y recibe en el ámbito civil, así como su control y fiscalización. En la reunión se reconoció cómo el Consejo de Estado, a pesar de las circunstancias actuales, ha mantenido su actividad legislativa con el propósito de cumplir con el cronograma aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en lo que corresponde a este órgano. Páginas de la historia desde Mi Ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 25 de septiembre de 1879, deportado José Martí para España en el vapor Alfonso XII. Un día como hoy, del año 1879, José Martí fue desterrado a España por segunda ocasión luego de su arresto en La Habana bajo la acusación de realizar actividades subversivas contra la metrópoli colonialista. A partir de ese momento, Martí intensificó su trabajo en el exterior de Cuba para unificar a las fuerzas independentistas y preparar la guerra necesaria. 25 de septiembre de 1921, nace Cintio Vitier. Nacido en esta fecha, Cintio Vitier ha llegado a ser uno de los más significativos escritores cubanos de todos los tiempos. Su obra poética ha sido catalogada como una de las más significativas de la literatura cubana del siglo XX. Ha sido un gran defensor de la cubanía y, en este sentido, su libro cumbre es Lo cubano en la poesía, publicado en 1958 y reeditado posteriormente. Cintio Vitier ha realizado un notable aporte a la investigación y difusión de la vida y obra de nuestro héroe nacional, José Martí. En 1988 se le confirió el Premio Nacional de Literatura. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico para hoy 25 de septiembre de 2020. Como situación significativa tenemos influencia anticiclónica migratoria, vaguada extendida sobre el Caribe Occidental interactuando con un flujo húmedo del sudeste generando inestabilidad atmosférica. Tendremos abundante nubosidad desde el amanecer y desde el final de la mañana estará mayormente nublado con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas hasta horas de la noche, las que podrán ser fuertes y localmente intensas en algunas localidades. El día no será tan cálido como en días anteriores debido a los nublados, con máximas entre 26 y 29 grados Celsius. Los vientos soplarán variables débiles hasta 20 kilómetros por hora. En el mar tendremos poco oleaje, la luna transitando por la fase de cuarto creciente. Para el noticiero desde Micenas fue un reporte de Yuliesis Moreira Hernández, quien reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Según informa Prensa Latina, unas 23 películas de una decena de países transmitirán hoy y mañana en el Festival Internacional de Cine de Gibara a través de sus cuentas oficiales en Facebook, Instagram y YouTube. En Acción muestra online de Microcine en aislamiento da nombre a la cita, en la que se proyectarán cintas procedentes de Perú, Colombia, Brasil, México, Argentina, Cuba y España, entre otras naciones. En mayo pasado, el festival convocó a un concurso para contar historias sobre y desde la cuarentena, y de las 89 obras presentadas resultaron escogidas 23 que se proyectarán estos días por Facebook Live desde las 3 de la tarde, hora local. Entre las películas seleccionadas están 717 kilómetros de Camila Rodríguez, Gabriel López de Colombia, A Primera Sella de Amina Muniz, Eduardo Ruedel de Brasil, Autoindulgencia Permitida de Pablo Tonatiu de México, Confinamiento de Jimmy Ochoa, que es cubano, COVID or Not COVID de Maximiliano Bort y Crónica 25 de María Laura y Rodrigo Vázquez de Argentina. Como parte del evento online, se estrenará la serie Todos los caminos conducen al cine, en la que cineastas cubanos entrevistan a músicos, artistas visuales, escritores y teatristas sobre las conexiones de sus obras con el séptimo arte. La música también será parte importante de esta muestra, que contará con conciertos de Kelvis Ochoa y Aide Milanés. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes por la 99.5 de la frecuencia modulada. Según informa Rucha Today, investigadores del Hospital Metodista de Houston analizaron recientemente la estructura del nuevo coronavirus que infectó a los habitantes de la ciudad norteamericana en dos oleadas y notaron que las muestras más recientes presentan una cepa más contagiosa tras sufrir una mutación. Esa mutación ayuda a que el virus se propague más rápido, indicó el doctor Jim Musser, presidente de Patología y Medicina Genómica del centro, citado por ABC 13. En su nuevo estudio, los científicos examinaron más de 5.000 genomas del coronavirus que fueron recuperados en la fase más temprana de la pandemia registrada en la ciudad de Houston y una ola de infecciones más recientes que aún permanece en curso. Tras el análisis, los expertos llegaron a la conclusión que casi todas las cepas presentes en la segunda ola habrían experimentado una mutación conocida como D614G, que aumenta el número de picos en el virus que forma de corona y a su vez les permite unirse a las células e infectarlas. A pesar de que los investigadores estadounidenses hayan determinado que los pacientes infectados con la cepa mutada presentaban cantidades significativamente más altas de coronavirus, no encontraron evidencia de que las mutaciones lo hayan vuelto más letal. Por otra parte, el equipo señaló que algunas regiones de la proteína de pico, el objetivo principal de las vacunas contra el coronavirus, mostraron varias mutaciones y podría ser una señal que el virus está cambiando para evadir la respuesta inmune del cuerpo. La única mutación en la proteína pico da como resultado una mayor cantidad de virus en el tracto respiratorio superior y eso probablemente ayude a que se propague más rápido, pero no hace que parezca que cause una enfermedad peor o que invada mejor, aseguró Musser. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiana. Según informa TV Yumurí, por segundo día consecutivo, los Gallos de Santi Espíritu se impusieron a los Cocodrilos de Matanzas en el estadio José Antonio Huelga, esta vez con gran ofensiva de 20 imparables y nocao de 8 entradas, 14 carreras por 4, lo que les permitió ascender en la tabla de posiciones de la Serie Nacional 60 y empatar con Camagüey e Industriales, todos a media raya del líder Industriales. En tanto, Matanzas descendía al sexto escalón en abrazo con Villa Clara y Granma, los 3 a 1,5 juegos del primer lugar. Los matanceros tomaron temprana ventaja en el marcador de 2 carreras, igual que el martes, pero la historia se repitió y los locales cayeron con todo sobre el abridor Yonder Martínez en la segunda entrada, fabricando 6 anotaciones que prácticamente dejaban decidido el pleito, pues la artillería roja fue maniatada y no pudo remontar. El deporte desde Misiana. Mi Habana, mi gente, frente a la COVID-19. Reportaje que evalúa el impacto de la epidemia de la COVID-19 en la capital cubana desde la perspectiva de sus habitantes. El audiovisual dirigido por Omelio Borroto y su equipo Naturaleza Secreta de Cuba, de Mundo Latino, se complementa con 5 capítulos de la serie Rostros, que tiene como protagonistas a los héroes y heroínas de la pelea contra la pandemia. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario de este Misiénaga. Fue titular en esta emisión. Continúa en Ciénaga de Zapata, proceso docente educativo. Trabajamos para ustedes desde el departamento de redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amaury Santos Llambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Más informaciones en redes sociales como CM de Yela Voz, fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés y Daniela Muro Chirino. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.